Ya que, gente, volvemos a estar acá los viernes apoyando a los productores locales y regionales, la producción de economía social y solidaria popular. Y bueno, si se quieren acercar los viernes de 11 a 13, tenemos algunos productos, siempre va llegando alguna cosa nueva. En este momento tenemos un poco de aceite, de pasta de aceituna negra. Y de azúcar mascabo de Misiones. Y un poquito de miel queda de la partida del año pasado, muy poquitas. Así que, bueno, no me hagan cola acá. Pero si quieren venir a buscarla, la verdad está muy buena. Quedan muy poquitas, así que recuerden que es hasta las 13 horas, no aparezcan 13:30, cuando uno está cerrando la persiana. No ande retando a la ¿viste? Gente, no ande no, retando no. a la gente. Bueno, no la reto, no la reto, de 11 a 13. Ahí va. Y bueno, y estamos muy contentas porque la verdad yo te decía que tenía abstinencia de radio, así que estoy muy contenta de volver a decir, aunque sea una gilada, digo, no. Usted hable que la dejamos. Ay, gracias, Pena, acá me quieren por eso. Bueno, gente, no saben lo lindo, ahora va muy en serio también, porque el domingo a las 9 de la noche tenemos aquí en vivo un dúo, escuchá el nombre, Rena, no se asusten. Inframonte. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿Qué significará esto de Inframonte? Nada más y nada menos que Paula y Leandro. Pauli, contanos un poco qué es esto de Inframonte. Buenas. Hola. Buen día. Hola. Bueno, es un dúo acá con Lean, amigo de muchos años, del mundo del didgeridoo, que es un instrumento antiguo de viento, que es una rama. Cada tanto nos encontramos y armamos este dúo que se llama Inframonte, que es música de raíces, es música de las profundidades, de la parte tan fundamental que no vemos, de lo que está para abajo, no hacia arriba, en el sentido negativo y femenino. Y todo ese mundo que es de la comunicación, de los hongos, de las raíces. Perdón, la negativo por femenino, no porque sea negativo de negarlo. Sí, bueno, también se lo niega lo femenino. Pero de bueno. Más receptivo, digamos. Y está bueno también acá que estamos en Capilla del Monte, que hay monte nativo. Uh-huh. Y bueno, devolverle también al subsuelo esa correspondencia que tiene con el bosque nativo. Qué fusionar lindo. Un poquito también el arte con lo que es la naturaleza, ¿no? Y con lo que son los bosques, y como el arte no está exento de toda esa parte, sino que todo forma un todo. Uh-huh. Entonces la idea un poco de Inframonte y lo que vamos a hacer el domingo tiene que ver con eso, con integrar el arte con el monte, con la naturaleza, y bueno, hay una fusión de, porque va a haber feria también, con algunos plantines, semillas, intercambio. Qué hermosa, bueno. Feria de instrumentos. Feria de instrumentos. Que construye Leam. Algunos instrumentos. Porque acá hay una fusión de música y de tierra muy fuerte, porque Pauli, contá lo que haces. Algunos se deben acordar, pero el que te está escuchando por primera vez, ¿qué es lo que vos haces acá en Capilla del Monte ya hace un par de años? Tengo un viverito de nativas. Estuvimos acá en el espacio y en la radio también compartiendo eso. Y bueno, en el intento de retomar el arte como una herramienta de la transmisión de la cultura, como fue siempre para las culturas indígenas, que no estaba separada la vida cotidiana de la naturaleza y del trabajo y del arte. Después, con la esclavitud, el arte se volvió algo de espectáculo, donde está dividido el espectador. Por eso el artista, cuando termina, baja la cabeza, porque era esclavo y ante sus amos. Entonces, qué fuerte, salirse de esa línea y volver al estado circular, donde el arte es usado también por una forma medicinal de entrar en estados perceptivos donde nos salgamos un poco de este mundo robótico que estamos entrando y volver a la naturaleza y a lo invisible del sonido. ¡Qué hermoso! Hablando de esto circular, Leandro, ¿vos fabricás instrumentos musicales? Sí, me dedico a hacer didgeridús, hago algunas flautas nativas, la cota y algunos tambores, hago algunos instrumentos, pero más me dedico por ahí a construir didgeridú y a tocar y por ahí enseñar un poquito el tema de la respiración, que es lo que por ahí es un poco complejo, al principio parece, pero bueno, después con un poco de práctica no hay nadie que no pueda sacarlo y hacerlo, ¿no? Porque esta respiración circular tiene su metodología. Sí, tiene. O sea, en lo que consiste es más que nada en estar todo el tiempo exhalando aire. ¿Sí? Entonces uno tiene que, mientras que exhala, inhalar aire a la vez. ¿Sí? Es un truquito que se hace con la boca, en donde se junta, se arma como una reserva de aire. Entonces, mientras que uno expulsa ese aire, puede ingresar aire por el canal, ¿no? Hacia abajo. Y eso hay que hacerlo con una periodicidad, como para también mantener un equilibrio y uno sentirse equilibrado y que está respirando. Y eso, si logramos eso, podemos sostener infinitamente el sonido de yoridú, porque no es, muchos te dicen qué pulmones, pero no es una cuestión de que uno tiene más pulmones. Claro. Sí, sí. Sería como infinito los pulmones, porque estaría, yo bueno, te he escuchado ahí, y decís, pero cómo no para más, no para es más, cómo, claro, ¿cómo esos pulmones no se acaban? Digo, claro, realmente qué hermosa es la respiración circular, porque es inclusive sanador para la persona. Y sí, se mueve, el aire es energía, entonces lo que estamos haciendo es mover energía dentro del cuerpo de una manera consciente. Entonces eso nos lleva a ir para adentro y hacer todo un trabajo de investigación interno con el tema de la respiración, de la energía y de un montón de cosas que empiezan a suceder cuando uno empieza a trabajar con la respiración, como se llama la meditación, como un montón de cosas. Bueno, el laburo de aprender a tocar el didgeridoo hace que uno se meta para adentro y empiece a investigar qué pasa con el aire, con la energía. ¿Dónde se traba? Claro, dónde se traba, dónde corre, y eso también a la vez está ingresando esa energía en el cuerpo y está haciendo un trabajo fuerte de energizar todos los órganos, todo el cuerpo, como que por ese lado es muy sanador también. Sí, por decirlo de una manera, y además que te vuela la cabeza, yo creo que busco más eso que... Sí, también tiene el aspecto medicinal de que trabaja la parte del cerebro más antigua, el sistema límbico. Que es un cerebro de reptil, por eso también inframonte, porque es como la parte del subsuelo donde habitan. Instintiva. También los reptiles, claro, instintiva y antigua, ¿no? Algo claro, muy arcaico. Sí, tiene que ver mucho eso con el instinto, ¿no? Con ir al centro nuestro, que apagar un poco la mente, la razón, que es lo que nos impide a veces hacer la respiración circular, e ir más a la intuición, al centro, al tantien, como ir abajo, ¿no? Más y a través del aire, más profundo, poder llegar más profundo que con la cabeza, que es limitada. ¿Quieren compartir, quieren así, escuchamos un poquito de qué se trata? Dale. Un poquito, a lo mejor empezamos con la flauta. ¿Esta flauta está hecha con qué madera? Esta es una flauta nativa Lakota, así se le llama, y está hecha con madera de caoba, ¿sí? Que es una madera que tiene una resonancia muy linda. Bueno, ahora vamos a compartirlo un poquito. Sí, nos ponemos para que te escuches bien. Dale, ahora sí. A ver, fíjate el cable que no te sea eso. Estamos acá en los preparativos porque son instrumentos importantes. La cabina es grande, pero hay que aguantársela con un didgeridoo importante. Bueno, dale. Sí. Vamos a hacer uno con didgeridoo ahora. Dale. Porque también vamos a bailar un poquito el domingo porque, bueno. Porque no podemos estar sin movernos. Claro. festejar un poco. Algo meditativo. Algo tiene que haber para festejar. Pero después a mover un poco. Buenísimo. No este podía domingo bailar, acá es muy fuerte para mi rena. Bueno, tenés que contenerte, venís el domingo a desplegar todo tu arte. Está bueno. El domingo entonces, 21 horas aquí en Espacio Viaraba. A la gorra. A la gorra. Va a haber feria de plantines nativos, intercambio de semillas, vamos a traer, quien quiera también traer. Venta de instrumentos y artesanías que hace Lean. Qué así bello. Que muchísimas gracias. Vamos a estar acá el domingo. Entonces, Irigoyen 136, 21 horas. 21 horas. Perfecto. Y también va a tocar Sole. La Sole Mangelos. Sí, hay una invitada especial. Hay una genia, así que vamos a estar en familia. Buenísimo. Sole Mara, su nombre artístico. Y bueno, desde acá de la zona también, que toca hace un tiempo. Así que bueno, va a estar tocando unas canciones ella también. Pero así que bueno. Qué hermoso. Un lujo. Bienvenida. Prepárense entonces, vénganse para meditar, para bailar y para gozar de canciones y música con raíces. Los esperamos a todos aquí en Espacio Viaraba. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos el domingo. Gracias. Gracias.